Si me ven en esta cantina, es porque te fuiste a otros brazos, ingrata. Con cariño y amor, Descantanilla Grupo. Pagarás muy caro.